anduve buscando 88.7 frecuencia modulada estereofónica, sin saber que eras tú lo que andaba buscando. La tribu. Uno por día. Lo que no se escucha, lo que no se entiende, lo que no te dejan ver, lo que no te quieren decir, lo que no nos cuentan de la realidad, lo que no tenés que saber. La parte de atrás, la parte de atrás. Todos los jueves a las 14 horas por la tribu. A las 14 horas por la tribu. La radio, ¿qué es esto? Alberti dice, coma la radio, estás loco. La radio. Llamalo al sapo, boludo, para hacer eso. Aló. Bienvenidos a la parte de atrás. Estamos aquí, 14.04, 44 casi segundos. Sí, del día jueves, de hoy. Día de hoy, claro. Jueves otra vez, dentro del marco del uno por día. Segundo programa de la parte de atrás, en este caso con el regreso estelar de Ezequiel Ábalos. ¿Cómo le va? ¿Qué cuenta? Bien, ¿cómo estuvo? Me perdí uno. Se perdió uno, pero suele pasar, puede pasar, no pasa nada. Se perdió uno. No como Higuaín, que se perdió tres. Bueno, tenemos acá a Rocío Cuevas también, bienvenida. Bienvenido. ¿Cómo le va? ¿Todo bien? Buenas tardes. Bueno, está tranquila. Sí, está tranquila. Ayer hubo una jornada. Tranquila. Ayer hubo una jornada intensa, seguramente nos contará ahora luego Rocío, que estuvo ahí en. Jornada intensa. Sí, ahora vamos a hablar un poco de. Bueno, ya sabrán. Manu Palacios. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Qué me cuenta? Bienvenidos a todos. Bienvenidos a Ezequiel Ábalos otra vez. Muchas gracias. Al aire de la tribu. El aire es suyo. Gracias. Bueno, aquí estamos, jueves otra vez. ¿Qué vamos a tener hoy? Bueno, hoy este segundo programa de este nuevo ciclo. Vamos a tener un poco de fútbol, porque va a venir uno de los integrantes del Imperio. No, volvió el fútbol. Volvió el fútbol y volvió corporizado en Fede Terranova, que va a estar presente, violinista de fútbol. Así claro. que vamos a estar charlando un poco sobre su nuevo disco. Espero que lo traiga, porque yo no lo tengo. La vez anterior, creo uno de los últimos programas del año pasado, vino el compañero Gambarini. Sin nada. Sin nada, vino con las manos vacías. Adelantó un tema, que era el hombre topo. Sí. Fue un estreno, hay que reconocerlo, pero hoy queremos... Hace tres meses que salió el disco. Hoy queremos escuchar todo el disco, así que vamos a andar picándolo. Espero que venga... Espero no se lo olviden. Claro, sí. Así que eso en primera instancia, el plano musical. Sí. Después, Rocío, usted estuvo cubriendo ayer todo lo que fue... la marcha del Día de la Mujer y el 8 de ¿Vos le afanaste el micrófono a la...? No, tenía ganas en el momento, pero no. Igual me parece que me perdí un montón de cosas. Sí, ¿te fuiste antes? No me fui antes, me fui cuando más o menos se desconcentró la marcha, pero parece que el rock and roll vino después. Parece que vino. Y vamos a hablar un poquito sobre eso hoy, más que de la marcha totalmente. En sí, que es lo que pueden ver por Facebook, cualquiera viendo las fotos, claro. Y hablando con sus amigos o estando ahí. Vamos a hablar de lo que pasó posteriormente. Y aparte, ¿no? Sorpresivamente, después de ese gran acto, gran paro mundial y con tantos reclamos tan legítimos y tan interesantes, sí. para ponerlos así en la cancha y en todos estos medios que nos manejan, ¿no? De una manera con su comunicación, amanece el día de hoy con, por un lado, flashes de las pequeñas peleas que hubo al final, ¿sí? Y una noticia de una chabona de estas MK Ultra que tienen que ver con ese grupo de mujeres que se están operando todo el tiempo para la belleza, que se muere por una operación de eso. Y manejaban todo, después de todo lo que pasó ayer, los medios empezaron a manejar esa comunicación. Claro. ¿no? Como polarizando para otro lado la información. Banalizando. Banalizando. Y sacando todo ese contenido que tuvo la marcha y el paro, que fue genial. Sí. Y bueno, cómo los medios reaccionan después de eso. Y cómo quedan tan en evidencia en la complicidad que tienen, ¿no?, con el gobierno de turno. Y sí, sí, pues sí, entregan banalidad, que es nada, el mejor negocio para cualquier gobierno. Banalidad, banalidad, banalidad. Sí. Pero bueno, sí, se puso intenso sobre el final, hubo una especie de razzia, ¿no? Hubo una especie de razzia apuntada principalmente hacia un poco, o sea, la comunidad gay, transexual, sí, lesbiana y... Que querían copar la iglesia también, ¿no? ¿Qué? Querían copar la catedral también, ¿eh? Ojo. Y ahí está la iglesia, que la iglesia fue una gran censuradora, sí, de todos los derechos de la mujer durante milenios. Siglos y siglos. Durante milenios. Pero bueno, vamos a tratar de estar en comunicación con un coordinador de la UFEM que en este momento, hoy justamente, se están levantando todas las denuncias de lo que pasó ayer, porque parece que lo que estamos enterados hasta ahora, que fueron unas 20, 30 detenidas mujeres, sí, son la punta del iceberg, que ha pasado en pasado varias cosas en los aledaños, en cuando se está desconcentrando la, sí, marcha, bien, contra cualquiera, contra todo. Y bueno, nada, están un poquito atareados hoy, así que en un ratito me están confirmando si podemos hacer comunicación hoy o si lo vamos a dejar un poquito más extenso con presencia el jueves que viene. Bueno, buenísimo. Manupa. Bueno, jueves pasado tuvimos la visita de Lulo Esaín, baterista de Valle de Muñecas, entre otras bandas. Sí, sí. Hoy vamos a tener una comunicación con el guitarrista de Valle Muñecas, pero no para hablar con su banda, ¿no? ¿Que puso plata? No, todavía no. Pero no para hablar de su banda, sino de su proyecto, uno de sus proyectos audiovisuales. Él es realizador de cine y video. Ah. Y dirigió el documental sobre Suárez, Entre Dos Luces. Documental, ajá, que se presentó a fines del 2015. Suárez Mason. Suárez la banda. Ah. La banda, bien, liderada por Rosario Blefari y Fabio Suárez, con Gonzalo Córdoba, Marcelo Zanelli y Diego Fosser. Sí. Que el documental se presentó en el Festival de Cine de Mar del Plata a fines del 2015 y provocó, entre otras cosas, que la banda Suárez se vuelva a juntar a principios del año pasado, que tocaron en el Cone, claro. Claro, bueno, de eso y otras cosas vamos a estar hablando telefónicamente con él en, bien, un ratito nomás. Bueno. Muy bien. Bueno, ustedes saben que en el marco de esta cruzada literaria que he emprendido en el 2017, sí, sí, que voy a estar editando un libro por mes de aquí a 20 meses. Bien. Y en eso la promesa es el hecho mismo. Claro. En el mes de enero, diciembre-enero, sacamos Billy Bond, Cada Día Somos Más, que tuvimos aquí el placer de disfrutar cuando llegaba directamente de la caliente, imprenta. Pan caliente. Bueno, ese lo consideramos de enero del 2017. Febrero del 2017 también salió Figuración, dedicado a la banda Almendra, sí, contando toda la historia de la banda hasta la última presentación en Bandas Eternas con Spinetta. Y para marzo se viene el... ¿Cuál? El de Manal. Manal. Viene la bomba. No hay tiempo de más. Esto sigue sucesivamente, así que durante este programa vamos a ir presentando estos libros. Pero este libro salió justo el día del aniversario de Luis Alberto Spinetta en febrero. El, sí, mismo día, que no me acuerdo qué día fue, pero fue el mismo porque los que me compraban el libro me dicen, justo hoy lo sacaste. No sé si es el aniversario del cosmos. Sí, aniversario del fallecimiento. No importa tanto. Como ustedes saben, hace unos cuantos años que se viene haciendo una serie de actividades paralelas en centros culturales dedicados al Flaco Spinetta. Sí. Y bueno, y esta semana, este fin de semana va a haber, en el marco de Mañana es Mejor, una serie de charlas y de ferias en Quilmes. Así que vamos a estar hablando con organizador, con don Pablo, organizador de estos eventos que se realizan en diferentes centros culturales en días específicos, ¿no? Así que de eso vamos a charlar un poco. Vamos a charlar y escuchar algo de Almendra, del segundo disco. Bueno, muy bien. ¿Qué le parece? Muy bien. Estamos como para... ¿Algo más? Y puede ser que sobre la media hora final, el programa anterior, tuvimos un intento de nota fallida porque había una presentación en el Congreso, una conferencia de prensa, por una marcha que se estuvo realizando como para visualizar el problema del lago escondido en el sur y toda la cuestión de Lewis y el apoderamiento del terreno, del territorio que nos pertenece. Y vamos a estar sobre el final del programa hablando con Gonzalo Collado, que es parte de la organización que está gestando esta marcha, y nos va a venir a contar cómo fue, cómo vino y qué será de esa cuestión. ¿Cómo vienen los Collado, eh? Estuve en San Marcos Sierra con Collado, con el baterista, primer baterista de Divididos. Sí. Y con sus hijos, que tienen una banda, el Combo Serrano. El Combo Serrano. Muy divertido, se llena de gente. Y bueno, Collado al fin, ¿no? Bueno, la cortina que estamos escuchando es autoría también de Rocco Collado, y quien les habla, así que los Collado presentes a pleno, full. Les traigo esa situación de allá de San Marcos, que hubo varios cortes de ruta por la ley de bosques. Sí. No sé si tienen un poco la información, pero podemos hablar en algún momento de lo que está sucediendo con los bosques nativos, sí, de lo que pretenden y de lo que pasaría, sí, con lo que ya hicieron y con lo que van a realizar. Sí, está linkeado con lo de Tras la Sierra también. Que está linkeado con la soja, esto. Sí, y con el glifosato y con el envenenamiento que nos tienen sometidos de hace unos cuantos años. Es así. Así que, bueno. Eso y mucho más. Bueno, son dos horas, chicos, ¿eh? Ah, bueno. ¿Usted eligió algo para escuchar? Sí, porque a fin de año me llegó el nuevo disco de Sick Porky. Sí. Alucinatorio. Una tapa rara, casi te diría Illuminati, hasta por sí. Ahí. El disco lo refleja también con su triángulo macabro. Alucinatorio. Y como ni lo escuchamos, ni lo trajimos acá, ¿no? Es una banda que vos conocés, ¿no? Del Zaguán, de varios lugares, del Salón Pueyrredón. Es así. Son una linda banda que tienen unos cuantos años juntos y que ojalá me guste. Está esotérica la cosa. No sé si trae algún tipo de maldición. Mira, El Fantasma de la Libertad. Es el primero. ¿Qué otro? El Mal Nacido, así que dale para adelante. Manifiesto. El Manifiesto. La Procesión. Los Paradigmas. Viene re iluminado. El Barro, Mi Enemigo. El Farsante. El Farsante es tremendo. El Farsante. ¿Qué vamos a escuchar? El Fantasma de la Libertad, que es... El Fantasma de la Libertad es una película... ¿Quién? ¿León Gieco? De Buñuel. El Fantasma de la Libertad. Una película realizada en Francia por él. Era un hombre... Bueno, no era esa, ¿no? No. Ese era Canterville. Bueno, entonces vamos a escuchar de Sick Porky, de su disco Alucinatorio, el track número uno, El Fantasma de la Libertad. Y así empezamos. Yeah. uno por día. La parte de atrás. Lo que no se escucha, lo que no se entiende. Lo que no te dejan ver, lo que no te quieren decir, lo que no nos cuentan de la realidad, lo que no tenés que saber. La parte de atrás. Todos los jueves a las 14 horas. Pero si hubieran sucedido, nos podemos imaginar, por ejemplo, esta música que hubiera sido parte de una obra teatral musical organizada por Almendra y Luis Alberto Spinetta. Una ópera rock. Una ópera rock allá por el año 70 que finalizó con una pelea entre los integrantes y la disolución de la banda, ¿no? Después de haber comprado equipamientos en Inglaterra, gracias a Jorge Pistocchi, Almendra lamentablemente se separó. Y esto quedó algunos temas que iban a ser parte de la obra. Y bueno, eso es un poco lo que estamos escuchando a modo de apertura de estos 10 minutitos que tenemos aquí en el aire de la parte de atrás para hablar de Luis Alberto Spinetta, para hablar de Figuración, el libro de Almendra, y también para hablar con don Pablo acerca de Mañana es Mejor, diferentes eventos y charlas y encuentros que se van a hacer durante este año y este fin de semana con Luis Alberto Spinetta y diferentes actividades. ¿Estás ahí? Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenido. ¿Cómo va? Hola. Bien, bien, todo bien, acá andamos. Bueno, contanos un poco cómo empieza esto de Mañana es Mejor y cómo, qué actualidad tiene en sí mismo hoy. Bueno, la idea comienza a partir de la muerte de Luis. Sí. No sé si recuerdan que ese día hubo muchos músicos o fans de Luis que se autoconvocaron en diferentes puntos para ir homenajearlo con sus canciones o para pasar un momento juntos recordándolo a él. Y a partir de eso, al año de cumplirse esa fecha, diferentes músicos y artistas independientes de Quilmes decidimos organizar un festival un poco más organizado, sí, que lo recuerde a partir principalmente de sus canciones, ¿no? Entonces el festival lo componen, lo hacen músicos independientes, lo que podemos llamar el under, y tuvo al año su primera edición y este año, sí, se continuó todos los años. Este año va a ser la quinta edición y pudimos ampliarlo. No solamente se hace en Quilmes, sino que también se hizo en Varela. Tuvo una fecha en Lavallol, en la Casa Fuente Alba. Tuvo una fecha en Capital, en lo que es la Casa Víctor Jara. Después en Bernal, en el Espacio Blow. Sí. Y este fin de semana tenemos viernes y sábado en el Centro Cultural Andamio, el Andamio, sí, en Quilmes. La semana que viene, el 18, es en Avellaneda, en la Plaza Alsina. Tiene una jornada por la tarde y a la noche en el Centro Cultural Roberto Santoro. Y el primero de abril es en Quilmes, es la fecha que históricamente se hizo durante estos 5 años, en la Plaza San Martín. y pudimos también lograr extendernos un poco más, y el 8 de abril hay una actividad en Rosario. Todo en el marco de un festival, como te decía, organizado por artistas independientes, y también tuvimos la grata alegría, digamos, de poder tener en esta edición otros artistas que no solamente son músicos, sino también pintores, escritores, y ese es el caso del sábado 11, de este sábado, que en el Espacio Cultural Andamio va a participar Julián Delgado, alguien que vos conocés, que escribió el libro Tu Tiempo Es Hoy, recientemente salido. Ajá. Así que él se sumó enseguida a participar del festival y va a estar dando un taller que se llama Almendra y los comienzos del rock en la Argentina. Qué bueno, qué bueno. ¿Participa la librería ahí con la feria también? Participa la librería Factotum, sí, una librería de Berazategui. Ajá. Va a estar ese día también compartiendo con nosotros. Y bueno, el festival, como te decía, tiene este carácter, ¿no? Que a medida que vamos rodando, que vamos haciendo nuevas ediciones, conociendo también gente que hace algún trabajo inspirado en lo que fue la obra de Luis, bueno, se va sumando también a formar parte, a organizarlo incluso, y bueno, en estos años, nada, cada vez somos más, ¿no es cierto? Sí, totalmente. Sí, ¿cómo llegamos al andamio ahí en Quilmes? El andamio es en Irigoyen 58, enfrente del outlet de Quilmes, para los que son de la zona. Y si no, la dirección es Irigoyen número 58, Irigoyen en la calle principal, digamos, que sale de la estación de Quilmes. Ajá. Ponele, dame un viaje, por ejemplo, el Blanquito, el 159. Te dejan la estación y de ahí caminás, serán 10 cuadras más o menos. O cuadras. Te puedes tomar otro colectivo que salen todo el tiempo, van por Irigoyen. ¿El 98? El de Capital viene el 98, el 1 y el 2. Sí. Te dejan en la puerta exactamente. Ah, qué bueno. Sí. Bien. Sale de 11. Sale de 11, gente. Pasa por Constitución. Sí. Sí. Bien. Hace un gran recorrido. ¿Y el tren? Y el tren te deja en la estación, lo mismo, 10 cuadras. 10 cuadras. El centro cultural. O sea, lo mejor es el 98 si viajamos de Buenos Aires. Sí. Sí, es lo mejor y además, bueno, pasa toda la noche, ¿no? También es algo claro. Importante. Y cualquier cosa para conocer más información sobre el resto de las fechas, sí. Está la página de Facebook, que es Mañana es Mejor, Festival Independiente. Ahí vamos subiendo, actualizando fotos de las fechas que ya pasaron, etcétera. Bien, bueno, buenísimo. Bueno, espero estar a alguna de las fechas próximas. Bueno, ahí sí, a llevar el libro Figuración y charlar un rato ahí y poder hacer feria e intercambio, ¿no? Sería un placer, sería un porque placer. Porque la verdad que toda el legajo del Flaco es inspirador para todos, ¿no? Para los que escriben poesía, para los que escriben música, para los que quieren simplemente escuchar música también, ¿no? Tal cual. Sí, trasciende, como alimenta, claro, un montón de ramas de expresión, no solamente sí. Su obra es musical estrictamente, ¿no? La poética, claro. Y también la medio como esta parte media psicodélica que también llama a elevarse a otros tipos de sentidos. Totalmente. Uh-huh. Buenísimo, Pablo, muchas gracias. No, gracias. Estamos en contacto. Gracias a ustedes por el espacio y nada, esperemos que puedan participar. Sí, estaremos seguramente en alguna. Así que bueno, un abrazo grande. Un abrazo. Gracias. Chao. Bueno, miles de actividades con el Flaco y yo me doy cuenta porque me está llamando un montón de gente para buscar este libro, porque este libro que no tiene distribución ni de kioscos, ni de librerías. Tiene distribución orgánica. Tiene una distribución orgánica que es simplemente llamando por teléfono y diciendo quiero el libro de Almendra. ¿A dónde hay que llamar? A donde yo ande cerca. Claro. Si ando por acá por la tribu, por acá. Muy bien. Si ando por la Casa de los Chasquidos, en la Casa de los Chasquidos. Ahí, claro. Si ando por la zona de 11, llaman por teléfono y si no... En una fría, ¿dónde? Seguro. En una fría. A ver, y este fin de semana... No sé qué voy a hacer. ¿Te pueden buscar por Facebook y mandarte un privado y decirte, pasame tu teléfono para cómo me conecto con vos para el libro? Sí, también, Ezequiel Ábalos, en Facebook lo pueden encontrar. Un libro que están ahí degustando. Hay un par de cosas muy lindas, aparte de un montón de reportajes a los integrantes de las bandas y a quienes los rodeaban. Encontré unas muy lindas fotos publicadas, una nota en Perú cuando fueron en el 69, Ancón, que dice, música sin marihuana, dice, almendra. Ahí está. Acá está, justo. Mirá, una... Hippie sin marihuana, hippie los sin almendras. Ahí, si tenés una lupa, esto lo podés leer tranquilamente. Muy bien. Bueno, muy bien. Eso, y después también esta particularidad que tiene esta banda, aparte de haber iniciado la historia del rock en la Argentina, y de una manera tan particular, ¿no? Porque Almendra, si vos decís, es una banda de rock, y capaz que el segundo disco. Claro. ¿No? Tiene la foto de ellos cuando empezaban. ¿Qué está leyendo? Estoy leyendo estos, las notas. Estos apostados que son tremendos. Retan al viento con sus grandes pelucas. Y sí, Almendra entró en toda una sintonía comercial, claro, gracias a haber entrado en una compañía multinacional, y lo vemos incluido en compilados con Nicola Di Bari, con música así de mierda de la época, ¿no? Bueno, pero trascendió de trascendió, es un pudo zafar. Claro. Independientemente de esta comercialización, que bueno, también era parte de... Todos tenemos un pasado, chicos. Todos tenemos un pasado y claro, y pocos pueden sostener el presente. Pocos bancan el archivo, digámoslo. Hay que aguantar el archivo. Pero bueno, en este caso Almendra se banca el archivo, porque si ustedes ven ahí en el libro, hay una foto de ellos en los comienzos, cuando se sacan una serie de fotos casi desnudos. Sí. ¿No? Oh. Esto es casi al comienzo. Sí. Cuando ya los pelos son un poco más largos, ¿no? No tan al comienzo. Y sobre el fin del libro ven una misma posición, una misma banda, pero ya con 40 años más. Claro. ¿No? Así y así. Bueno. Que casualmente cuando fue Bandas Eternas se cumplían los 40 años de la salida del primer disco de Almendra, que hoy podés comprar en vinilo. Sí. En el shopping center. In the shopping center. Claro. Sí. Hoy lo vi. En realidad está bastante pálido el color del payasito en el disco, ¿eh? Ah, no está así tan... pleno como era en su tan momento. Tan pleno como era en su momento. Pero bueno. Bueno, ya las cosas no se hacen como antes. Así que la semana que viene espero venir con el de Manal. Por favor. Y el mes que viene con el de Morris. O sea que al final de todo este recorrido literario de 20 meses... Final. No hay final. Está bien, pero vas a tener un 20 grandes éxitos. Primero dije 10 y en diciembre lo presentamos. Bueno. Pero me dijeron, no vas a hacer el de Sumo. Claro. No vas a hacer el de Virus. Claro. No vas a hacer... Y dije, ¿cómo no lo voy a hacer? No vamos a andar, ¿no? Así que largamos con lo que es la década del 60 y el 70. Vamos por ese orden, entonces. Vamos primero por los primeros 10. Primero, a cumplir, y quiero acá, firmo acá el compromiso de que sale un libro de estos por mes y que acá nos encontramos en diciembre y tenemos la colección de 10. Bueno, buenísimo. Una cruzada espectacular, literaria. Compromiso asumido. Por favor, salud. Con nuestras tazas de porcelana. Bueno, y nos vamos a la tanda. Vámonos a la tanda, que a la vuelta tenemos mucho material, así que no se desconecte. La Tribu, 88.7 FM. Encendida.